Las 8 de la mañana, 17 minutos en todo el país. 9 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Olavarría, 98% la humedad, 100 metros la visibilidad reducida en el centro de la provincia de Buenos Aires con niebla, indica el Servicio Meteorológico Nacional. 998 decimal 2 hectopascales la presión, el viento está calmo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mañana que tendremos con neblinas y bancos de niebla, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos leves del sudeste. Hoy una máxima de 19, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector norte en la ciudad de Olavarría, pronóstico para este martes. Ya se viene la muestra, yo Sandro a Olavarría. Me imagino que canciones como esta y como muchas más estarán sonando dentro del Centro Cultural San José en el transcurso de los próximos días. Agustina, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me imagino, ¿no? Canciones de Sandro ambientando la muestra que se pone en marcha pronto en nuestra ciudad. Así es, ayer recibimos toda la obra, los objetos, vestuario, las baterías, guitarras, todo lo que tiene que ver con la muestra de Sandro. Recibimos todo, llegó todo bien, así que ya estamos empezando a trabajar en lo que va a ser el diseño y el montaje para que la gente pueda apreciar un poco mejor toda esta propuesta que tiene que ver con la exposición de Sandro. Ajá. Así que ya estamos también preparando estas canciones, como bien vos decís, y bueno, intentar recordarlo a él de una manera muy emotiva y por supuesto nosotros queremos también que se haga toda una lectura desde lo musical de él, que realmente más allá de todo ha sido muy representativo para nuestro país en ese momento, ¿no? Uh-huh. Él hacía covers de los Beatles, entre otras cosas, así que vamos a mostrar un poco también el rock de Sandro. Agustina, bueno, ¿cuándo comienza a habilitarse al público esta muestra que ya se está montando en el Centro Cultural San José? Inauguramos el sábado 17 de mayo a las 19 horas, están todos invitados. El sábado va a ser entrada libre y gratuita y a partir del domingo va a tener un costo de 20 pesos y de 10 pesos para estudiantes y jubilados y quienes posean la tarjeta TEO también. Uh-huh. Y los miércoles va a ser gratuito para que nadie quede afuera de esta exposición, que realmente es muy impresionante, con una gran puesta en escena, con todos los objetos originales de Sandro, y con algunas propuestas divertidas, como hemos hablado entre nosotros, donde las fanáticas pueden dejar alguna prenda para que siga itinerando con la muestra. Uh-huh, uh-huh. Hay como un ring, decías, ¿no?, que se va a montar. Así es, la idea es armar como una especie de ring o tarima donde se va a poner una especie de figura o foto de Sandro y la idea es que así arrojen ropa interior. Ropa así interior. Así es, como se tiraba originalmente cuando él cantaba. Exacto, así que exacto. Bueno, vamos a ver si se animan y acá en Olavarría juntamos varias para que sigan la muestra por todo el país. Bueno, yo me he encontrado con fanáticos de Sandro que están enloquecidos con la llegada de esta muestra. ¿Te ha pasado lo mismo a vos? ¿Has recibido consultas de la gente? ¿O va más tímida la cosa? No, esta muestra no viene para nada tímida, viene con muchas consultas, por suerte, con mucho pedido de público y expectativa. Ya nos han escrito al Facebook del Centro Cultural, han hecho consultas, a ver cuándo empieza, cuándo arrancamos. Creo que hay un poco de expectativa en ver qué es lo que hay, qué es lo que se trae, porque, bueno, también hay trajes originales de las películas, uh-huh, uh-huh, que él usó durante las películas, así que películas que nosotros también vamos a estar pasando, uh-huh, así que la idea es poder conectar a varias generaciones. Lo mismo hicimos con Mafalda, un trabajo que no sea recortado solo para aquellos que lo vivieron, sino para los que no lo vivimos, poder recordarlo y poder estar también en el tema. Así que ese trabajo nos parece muy interesante para ser inclusivos a todas las edades y a todo el público. A ver, vamos a ambientar un poquito la nota, a ver. De un suave interior. El viernes llega Olga Graventa a la barría, ¿no? Sí, Olga, bueno, por supuesto está con sus ojos muy puestos sobre la muestra. Le costó bastante tomar esta decisión de que los objetos personales de él, de sacar a la luz todo esto que él manejaba de una manera tan privada. Uh-huh. Por primera vez también se va a ver la casa por dentro. Hay claro. todo un recorrido con una cámara que se va metiendo por los cuartos, por el living, y realmente esto es inédito porque nunca sucedió. Uh-huh. Entonces permite a la gente por ahí conocer otro costado de Sandro. Uh-huh. Incluso a partir de sus anotaciones, de varias cosas, se puede estudiar un poquitito más de su vida. Es muy interesante toda la parte de los instrumentos, realmente hay instrumentos que son las guitarras. Yo quedé absolutamente impresionada con eso. Uh-huh. Digo, más allá que del vestuario también. Así que es una muestra muy completa. Uh-huh. Uh-huh. Porque permite ver un poquito más allá, pero con un contenido absolutamente interesante. No es para nada frívola, ni busca, ni tiene un interés poco profundo, sino que es una muestra en profundidad donde se pueden analizar diferentes aspectos de ese momento histórico y de él, por supuesto. De él están las batas también, uh-huh. que son tan, tan emblemáticas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ya llegó todo el material a la barría, Agustina? Sí, ayer llegó el camión a las 6 de la tarde, hicimos la descarga, bueno, por supuesto con Benjamín Aitala, con Ana, Martín, Luciana, todo el equipo del Centro Cultural, como siempre, trabajando muchísimo, e hicimos la descarga entre las 6 y las 8 de la noche, y bueno, ya está todo en sala y hoy empezaremos a ubicar cada pieza porque es muchísimo, muchísimo, muchísimo todo lo que hay por hacer y tenemos algo así como 10 días, así que nos tenemos que apurar con eso. Bien, bien. Bueno, te agradezco mucho, Agustina, y bueno, estaremos en contacto en los próximos días. Obviamente iremos a recorrer la muestra y bueno, y veremos la reacción de las fanáticas olavarrienses y fanáticos, que hay muchos, sí. Por cierto, de... que han vivido estas décadas de Sandro al tope de la música popular argentina con mucha pasión y a pleno. Exacto, sí, es lo que vos dijiste. Fue un artista muy popular que de alguna manera entró en todas las casas. Habrá quienes les guste más, menos, pero se ha transformado en un ícono de nuestro país, incluso pasó nuestro país. Talento, así que bueno, está bueno ponerlo a disposición de la gente de una manera bien artística y quería invitar a las escuelas a que se anoten para aquellas que quieran hacer un recorrido guiado. Va a haber visitas guiadas para el público general y para las escuelas. Para el público general no hace falta anotarse, pero las escuelas sí, así que pueden llamar al Centro Cultural y ahí pedir su turno. Bien, muchas gracias, Agustina. Gracias, Jorge, a vos. Un abrazo grande, un abrazo grande. Ahí estaba Agustina Marino, que es la directora del Centro Cultural San José, bueno, anticipando todo lo que será en materia de organización y lo que se viene próximamente para la muestra Yo Sandro, que ya ha recibido en la ciudad de Olavarría todos los elementos del gitano.